Radio Valle. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Put your toys away. Well, all I gotta say, when you tell me not to play, I say no way. No way. No, no, no, no way. I'm a kid, you say. When you say I'm a kid, I say, say it again. And then I say thanks. Thank you very much. So if you're thinking that you'd like to be like me, go ahead, try. The kid inside will set you free. You wanna rock? Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show, esperamos favorito para vuestros exigentes oídos, el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas. Estamos aquí en vivo y en directo comenzando lo que sería la semana 3 de este recién iniciado año 2020. Gracias por estar ahí, por prestarnos vuestros oídos las dos próximas horas de comunicación, si así lo deseáis, y más con todas las opciones de entretenimiento y ocio que hay para vuestros ojos y para vuestros oídos. Y bueno, estamos aquí con una sensación un poquito agridulce. Contentos, muy muy contentos de tener a unos compañeros de vuelta, que son los chicos que luego, después de nosotros, a la hora de las brujas, estarán por aquí de nuevo después de un parón de más de 2 años, M607 Factoría de Sueños, así que bienvenidos a todos, bienvenido Carlos, quien, como decía, porque venía escuchándole en directo, pues por circunstancias no ha podido estar con vosotros, pero con muchas ganas de volver a coger el carro, ¿verdad? Y luego hablaremos un ratito con él. Y como decía, sensación agridulce, porque estamos muy contentos porque los compañeros vuelvan a la que es su casa, a la que es su radio, nuestra querida Radio Vallecas. Estos estudios A, que durante tantas temporadas a ellos y a nosotros nos han visto los domingos unos y otros también, ¿verdad? 16 temporadas, me comenta el amigo Carlos, que han estado por aquí, que se dice pronto. Y bueno, la sensación agridulce, la sensación agria viene porque en Arabia Saudí se estaba disputando el torneo este de la Supercopa de Europa. Y bueno, en otra final más, el Real de Madrid ha sido, parece ser, digno ganador, así que felicitarle por la parte que les toca, que nos ha dejado a los atléticos un poquito, pues eso, chaflaos. Pero bueno, nos recuperaremos. De los cobardes nunca, nunca se supo. Así que hay muchas más competiciones y seguiremos. Y encima hemos eliminado al Barça, que no es poco, ¿verdad? Al Barça de Valverde, que ya les hemos metido en crisis, oiga. Ya están con contrato en vigor, buscando a gente tipo un tal Ronald Koeman, no sé si les suena, un tal Xavi, y diciéndoles que no. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que lo nuestro es la música. Muchos estrenos, cosas que apuntar, cosas tristes. También tenemos que dedicarles temas a gentes, a fantásticos músicos que nos han dejado hace unos días. Pero bueno, con todo y con ello, gracias por estar ahí. Una semana más, estamos aquí en vivo y en directo. Y nos apetece, pues eso, con un crack de las seis cuerdas, comenzar hoy el programa mientras vamos tomando posiciones. El señor John Lee Hooker va a ser el encargado, el artista de One and Only, de abrir hoy nuestro radio show para vuestros oídos en un fantástico tema que se llama Strip Me Naked. Así que enseguida más cositas, pero para empezar el señor John Lee Hooker. Everything I had. Yes, yes. Took my house. Took my Cadillac too. And money in the bank. Took that too. Strip me, strip me, strip me. Strip me naked. Everything I had. Just strip me, everything I had, all but the clothes on my back. I'm gonna say it one more time. She took my house, and my Cadillac too. Everything, my clothes on my back, on my back. Had money in the bank. Took that too, took it too. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. was a mean, mean. There was a mean, mean old judge. He took everything I had. Yeah, yeah. He took everything that I had, had, had. Yeah, yeah. He stripped me, he stripped me. Oh, he stripped me. Pues ahí estábamos despidiéndonos, disculpar la espera de los grandes compañeros de M607 Factoría de Sueños, que estarán con todos vosotros y con todas vosotras próximamente. Nos vamos a ir, ya que tuvimos el otro día la oportunidad de estar en la presentación de un gran festival que se celebra aquí en Madrid, en el Circo Price y en varios recintos más, pues hablaros un poquito de lo que es este Inverfest, en la edición de este año 2020, donde va a haber bandas muy interesantes como la que a continuación os vamos a poner. Entre otras muchas van a estar estos chicos que se llaman Los Cigarros y que vienen a presentarnos su último álbum, que se llama Apaga la Radio, y aquí va el tema homónimo, que se llama igual, Apaga la Radio. Nueva llena la Riviera y no hay rastro de ellos en tu cadena. Busco en el dial algo que me mueva, pero el coma musical reina en antena. Apaga la radio salte de la cama. Voy a pegarme un tiro si suena otra balada. Ya no encuentro pulso, ritmo o latido. Dime cuándo nos acostumbramos al ruido. Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos de 11 a 12 de la noche. Bueno, pues continuamos en directo y queremos pediros precisamente lo opuesto que decía lo de la canción de los cigarros, el apaga la radio, encenderla y ponerla bien bien alta. Y hablando de los cigarros, deciros que el 30 y el 31 de enero van a estar en el Teatro Circo Price en este Inverfest edición 2020, que ha comenzado el 9 de enero. Un montón de gente muy interesante, como Carlos Núñez, Juan Valderrama, Tomatito y José Mercé, Suel López, L, Los Cigarros, Shinova. En distintos escenarios, porque estos que os hemos mencionado van a tocar en el Circo Price, pero por ejemplo en la Sala Riviera podréis disfrutar el 23 de enero de Ketama, en la Joy Slava el 17 de enero podréis disfrutar de Cristina Rosenbinge, el 1 de febrero de Lagartija Nick, el 7 de febrero de No me pises que llevo chanclas, en fin. También otros escenarios son la Sala Boot y el Within Center. Y no solo música, sino que también van a estar las poesías presentes y el cine y el cine y los films en forma de la Nevera Film Fest en los cines Golem. Habrá conversaciones polares que tendrán lugar en el Teatro Circo Price y también tendrá lugar el Inververso en la Sala Búho Real. Así que un montón de opciones para combatir el frío, gélido y crudo invierno que se nos avecina y prácticamente recién empezado desde el 21 de diciembre del 2019. Más información y entradas en www.inverfest.com. Y si os hemos puesto los cigarros, que eran una de las bandas que van a estar ahí, se me ponen cada vez que escucho este tema los pelos de punta, incluidos los de la cabeza. Porque ahora sí es momento de dar paso al gran Carlos Núñez. Para escuchar ese temita de Egalician Libre en París. Un gallego libre en París, así que si os parece, vamos a escucharlo ya y disfrutarlo. Se me ponen los pelos de punta, como digo, de escuchar esta música, la cual te traslada y te sube los ánimos si es que estás de bajón. Así que a todos los rojiblancos que seguramente hoy están un poquito plofs después de lo ocurrido, vamos a dedicarles este temita de Carlos Núñez, que como decimos estará en el Inverfest y en concreto será el 18 de enero. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esta música preciosa, preciosa, que alimenta el espíritu, que levanta el alma cuando está caída o de bajón. Así que esperemos que a muchas y a muchos os haya ayudado un poquito. Y bueno, recordar que el compositor, el fantástico autor Carlos Núñez, estará el 18 de enero en el Circo Price, en este Inverfest del que hoy os estamos contando quiénes van a participar en él y los días. Esto empezó el 9 de enero y va a estar hasta el 14 de febrero, Día de los Enamorators, de este presente 2020, recién iniciado año 2020. Así que diferentes escenarios, diferentes bandas, luego iremos con alguna otra más que va a estar por aquí en el Inverfest, pero continuamos por aquí con más historias, por supuesto. No todos son noticias alegres ni entrañables, las hay, y muy tristes, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de dar en directo, como muchos medios han hecho y estarán haciendo en próximos días, la noticia del fallecimiento por un tumor cerebral de uno de los mejores baterías del mundo, una banda a la que no hemos tenido de ocasión de ver en directo, pero sí de venerar todos sus álbumes, toda su música desde hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando del trío canadiense Rush, Mr. Neil Peart a la batería, Geddy Lee en bajo y teclas y voz, y Mr. Alex Lifeson a las guitarras, casi nada al aparato, desde hace muchos, muchos años, primeros años 70, incluso finales de los 60, me atrevería a decir, una banda mítica, y que desgraciadamente su batería nos ha dejado el señor Neil Peart, dios de las baquetas, uno de los grandes, grandes por los que el mundo de las baquetas y de los doble bombos llora en estos días. Así que desde aquí nuestro pésame y nuestras mejores vibraciones a sus amigos, banda, familia y a todos los que le conocían, le querían, le valoraban y apreciaban en lo que era muy, muy grande ser uno de los mejores músicos a las baquetas de este mundo mundial. No podemos hacer nada más que meterle un homenaje pues de unos 20 minutos de canción, retrocediendo a uno de sus álbumes, como es el mítico 2112. Normalmente solemos poner de este chico el YYC, ese fantástico solo de batería, que además nos gustaba escucharlo en esa versión del Exit Stage Left, grabado en Canadá en directo allá por el año 1980. Pero bueno, nos apetece hacer algo diferente y, por supuesto, aquellos que manejan la percusión, aquellos que manejen las baterías, que se den cuenta lo que se puede hacer con una batería y con un montón de instrumentos de percusión. Este era un maestro de maestros, lo hacía a las mil maravillas y, sobre todo, hoy queremos compartirlo con vosotros. Del 2112, el 2112, vamos a escuchar la obertura, los templos de Siddings y las demás piezas, hasta un total de unos más de 20 minutos. Así que levitemos con él, y por ti va, tío Neil, allá donde te encuentres, para que te montes una buena jam session con los que ya había por ahí y los que van llegando, que ojalá que sea dentro de mucho tiempo. Oh, Sonaba la obertura, los templos de Siddings, el descubrimiento, presentación, oráculo, soliloquio y el gran final. Este es el medley de unos 20 minutos, que por supuesto a la memoria de Neil Peart, como no podía ser de otra manera en una trágica fecha por su muerte, estamos hoy aquí en Iguana Rock dedicándole. Así que para ti va, Neil. Share this new wonder. The people will all see. fitful sleep. Escape to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? Yeah. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues ahí estaba todo ese medley de canciones del super trío canadiense Rush, el cual creo que nunca pisó la piel de toro. El 2112, el 2112 sonando, un álbum del año 1976. O sea que más de 43 años le contemplan. Puesto que nos encontramos en el 2020 despidiendo al tío Neil Peart, uno de los mejores baterías, una de las bandas que nosotros más queremos y que personalmente más me tocan la patata, y que muchos medios seguramente con un notición trágico de este tipo aprovecharían para hacer un especial, para hacer un monográfico, lo que sea, de esta superbanda. Lo merece y más. Nosotros ahora mismo por circunstancias no podemos, ganas no nos faltan, pero el especial de Rush, para hacerlo hay que hacerlo bien, hay que preparar un montón de cosas y en su momento, por supuesto, lo haremos y pendiente queda. Así que muchas ráfagas, descanse en paz, rest in peace, el bueno de Neil Peart, que desgraciadamente, como decíamos, un cáncer, un tumor cerebral se lo ha llevado hace poquitos días. El recuerdo estaba ahí, el 2112, donde pues con toda su discografía se puede mostrar que no todo en las percusiones y en la batería es el doble bombo, sino que se pueden hacer muchas cosas, y os recomendamos ese tema donde prácticamente él era el protagonista del trío canadiense que se llama YYZ, YYZ. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir a otra superbanda. Si ahí teníamos en la cuñita anterior a Mr. Mike Portnoy hablándonos, mandándonos un saludito de los grandes Dream Theater que él fundó, creó y sacó de la nada y los llevó a donde los llevó, al top top de fantásticos músicos y composiciones. Desgraciadamente ya no milita en su bebé, en su banda, que tanto creció, y su bebé sigue dando fantásticos momentos como los que nos va a dar el 29 de enero en Barcelona en el San Jordi Club y el 31 de enero en el Within Center de Madrid. Vienen presentando el último disco que se llama The Distance Over Time y también celebrando 20 años del Steams From a Memory. Os hemos puesto en semanas anteriores temas de estos dos álbums. Hoy nos vamos a ir a La Distancia Sobre el Tiempo, Distance Over Time. Y os vamos a poner este Another Angel de estos fantásticos chicos del Teatro del Sueño, Dream Theater. Entradas disponibles todavía para ambos eventos, dos fechas únicas aquí en España, a finales de enero de este 2020. Y cortesía de Rock and Rock. Queremos que disfrutéis ahora de lo que luego en directo no deberíais de perderos, un auténtico grupazo. Vamos con Dream Theater, Another Angel, y luego seguimos con más cosas, por supuesto. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Concierto súper recomendable, el de estos chicos. Dream Theater, el teatro del sueño, donde fantásticamente sustituido por otro increíble batería, estarán visitándonos a finales de enero, ya sabéis, Within Center de Madrid y también en Barcelona. La banda, el proyecto, el bebito rockero que en su momento fundara y creara Mr. Mike Pornoy a las baquetas, pisa la península. Y tiempo ahora para hablaros de otro fantástico proyecto como es el británico de Magnum, The Serpent Kings, o mejor dicho, The Serpent Rings, los anillos de la serpiente. Es la excusa, el nuevo álbum que los británicos Magnum tienen para hacer un tour en este 2020, que empezará allá por el 14 de abril en Glasgow, Reino Unido. Están previstas tres fechas por aquí en mayo para que estos chicos toquen: el 11 de mayo en Barcelona, en Razzmatazz 2, el 12 de mayo en la Sala Boot de Madrid y en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 13 de mayo. Irlo anotando en vuestras agendas, porque estos chicos merecen muy mucho la pena. Lo siguen haciendo bien después de tantos años y también amenazamos de hacer un especial de ellos. Quién sabe si con motivo de la visita y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos hasta mayo. The Serpent Rings, los anillos de la serpiente, lo nuevo de estos chicos Magnum, que lo están sacando en formato CD, en formato vinilo doble y que ahora os vamos a ir con el adelanto. Se llama ¿Dónde estás tú, Edén? Y que por supuesto suena así de bien. Una de las mejores bases rítmicas del mundo, además aderezada con fantásticos músicos instrumentistas y unos magníficos coros, si no juzgar por vosotros mismos. Pues estrenado lo nuevo de los grandes, grandes Magnum, que en mayo de este año estarán visitando por aquí La Piel de Toro en tres fechas. Como os hemos dicho, creo que es momento ahora de escuchar una cuñita. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestra atención durante 2 horas todos los domingos. Y gracias si lo estás haciendo desde el principio, desde las 22 horas, con todas las excusas que después de un fin de semana meteorológicamente estable, pues tienes en la caja tonta y en otros medios. Así que gracias por estar ahí. Lo hacemos con mucho cariño desde hace ya unas cuantas temporadas. Y os vamos a recordar además las formas de contacto. Ese mail de contacto que es el asutiempo@iguanarock.net. Un teléfono en directo por si queréis decirnos algo en directo, 640-749965. Ya sabéis que el horario del programa es domingos de 22 horas a 24 horas, hasta la hora de las brujas cuando comience el lunes y la siguiente semana. Tenemos en Facebook, Radio Show Iguana Rock, la página. Y a mí me podéis pillar en Carlos Coyote, las dos, con K, por supuesto, de contracorriente. Y luego tenemos un Skype, que es el Iguana on the Rocks. Y un Twitter, que es el @iguanarocknet. Así que, dicho esto, ya podéis contactarnos para enviarnos material, hacernos críticas constructivas o destructivas. En fin, lo que proceda. Y tiempo ahora para una banda nacional, una preciosa voz y preciosa frontwoman al frente de ella. Estamos hablando del proyecto en solitario de Barbara Black, que es así como se llama la banda. Y como decimos, preciosa la voz de ella y su banda, compuesta por Nitro Destruction, Javier Peláez, Daniel Márquez y Carlos Cone. Están lanzando, gracias a un crowdfunding que hicieron en su momento, un nuevo disco cortesía de Rock Estatal Records. Y el tema que os vamos a poner, nos lo han comunicado hace bien poquito, es un single en el que colabora el gran guitarrista Javier Mira. Muchos conoceréis de proyectos tipo Tritón, Punto de Mira, etc. Su carrera en solitario fantástica. Y bueno, el álbum ha sido grabado en The Cadillac Blood Studios de Andy C. y mezclado y masterizado por Alberto Rionda. El álbum se llama Love, Death and Flies. Y de este álbum que se está cociendo, que se está terminando de cocer, hoy os podemos poner un adelanto, como es este tema que se llama Damnified, en el que, como decimos, está colaborando un crack, unas de las 6 cuerdas, como es Javier Mira. Así que toda la suerte del mundo, y en YouTube tenéis por ahí el vídeo si queréis visualizarlo. Así que gracias por difundir y por compartir la buena música. Vamos con estos chicos, que cada vez están cogiendo tintes más duros y no por eso perdiendo su calidad. Damnified, o lo que sería lo mismo traducido, damnificado. When you were on the river. hall, there was no to tell. When you were wrong, you turned around. Yeah, too late now. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y una vez estrenado o adelantado, como queráis, uno de los temas de lo que será el nuevo, el que está en curso cocinándose, Love, Death and Flies, de Barbara Black. Le deseamos, por supuesto, mucha suerte a la banda. Mucha suerte a la chica, a nuestra querida Bárbara, trabajadora como pocas, preciosa voz, y además con un 2019 maravilloso en el que le han pasado cosas enormemente bonitas. Estamos en el 2020 y ahora sí llega el momento, ya que en este tema que os acabamos de poner estaba colaborando Javier Mira, de contaros cosas de una de sus bandas. Y es que tras un parón, Punto de Mira, uno de sus grandes proyectos, vuelve a tener vida en forma de nuevo álbum. Se llama La Gran Mentira y estamos orgullosísimos de poderlo estrenar hoy con vosotras, con vosotros, aquí en el Iguana Rock. Ha pasado casi una década desde que Punto de Mira editó su último trabajo. Y cerca de 13 años desde que Juan Olmos anunció su salida. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero como se suele decir, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Así que en el ocaso de 2019, la banda nos está sorprendiendo con este nuevo La Gran Mentira. Un nuevo álbum que bien ha merecido la larga espera. El equipo, la banda está formada por Javier Mira, Juan Olmos y Nacho Ortiz. Y nos trae una buena colección de canciones que demuestran una nueva versión de la banda adaptada a los tiempos actuales. De modo que si esperabas que el grupo publicase un disco elaborado con desechos y descartes de épocas anteriores, sentimos decirte que esta nueva grabación no es lo que buscas. El grupo no ha perdido su identidad. Y creemos que ha ampliado horizontes dentro de su hard rock. El virtuosismo de Javier Mira no ha hecho más que crecer y volverse más desquiciado y barroco. Las acrobacias vocales de Juan Olmos, una de las mejores voces de este país, danzan sin red más que nunca. Y la contundencia de Nacho Ortiz empaca y da porte y cohesión a lo largo de los 13 cortes de este long play, este larga duración. Punto de Mira ha vuelto sin fronteras, con matices modernos. A veces progresivos, a veces más melódicos, arreglos inteligentes, letras muy trabajadas. Abre tus oídos y disfruta de La Sinrazón, todo un grito de guerra contra la procrastinación, la declaración de principios de sudor al local, la nostalgia de No Pudo Ser, la intimista belleza y dulzura de Versos para un Sueño y la provocadora arrogancia de El Más Importante, sin querer desmerecer ningún otro tema, ya que todos son dignos de análisis debido a tanto talento y clase como contienen. Lejos de sonar a nadie que no sean ellos mismos, podrás encontrar sabores que igual te recuerdan al loco Zappa, a Van Halen, a Eric Gales, a Brad Gillis y a otros grandes como Devin T, Gary Cherone o Klaus Main en las voces. En definitiva, un disco intrépido, inspirado, fresco y directo, como todos los que siempre ha hecho la banda. La Gran Mentira no es un clásico, pero no tardará en serlo, así que cortesía de JMB Producciones, ponemos la alfombra roja y que suene este tema que hablaba de la arrogancia. Se llama El Más Importante, y un fantástico guitarrista con una enorme banda y, como siempre, haciendo florituras maravillosas en las seis cuerdas. El Más Importante, estrenamos lo nuevo de Javier Mira, que se llama La Gran Mentira. Sé muy bien del palo que vas. Iguana Rock. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, y tiempo ahora, después de haber escuchado algún estreno como este de Punto de Mira, bandas españolas que merecen muy mucho la pena, aunque algunos sigan mirando solamente a lo de más allá de nuestras fronteras o lo que nos vendan por ahí la moto que toca vender, funcione o no. Aquí hay bandas muy buenas, lo hacen muy bien. Y quizás, Punto de Mira, estamos hablando de uno de los mejores proyectos que cantando en castellano ha sacado este país en bastante tiempo. Así que estamos de enhorabuena porque os hemos estrenado lo nuevo de estos chicos, que después, como decimos, de un parón de unos 10-13 años, pues vuelven a la carga. Y tiempo ahora de ir con otra banda de aquí, como son los grandes Lagartija Nick. Además van a estar en el Inverfest y vamos a seguir poniéndoos bandas que van a estar por aquí en este fantástico festival que se celebra aquí en Madrid hasta el 14 de febrero del 2020. Para los que no conozcan Lagartija Nick, es una banda de rock experimental española que se formó a principios de los 90 por el bajista y cantante Antonio Arias, los guitarristas Miguel Ángel Pareja y Juan Codorniu y el batería Eric Jiménez. Su álbum debut se llamaba Hipnosis y lo grabaron allá por el año 1991. Tuvieron oportunidad de participar en el Seminario de la Nueva Música de Nueva York ese mismo año y después de firmar con Sony Music grabaron un álbum que se llama Inercia y lo publicaron en el año 1992 producido por Owen Davis. La banda se deshacía allá por el año 1996 después de publicar el Omega basado en letras de Federico García Lorca y grabado con el trovador flamenco Enrique Morente. El guitarrista Paco Luque se unió después de que Miguel Ángel Pareja y Juan Codorniu decidieran dejar la banda y como complemento el batería David Fernández tomó el lugar de Eric Jiménez. Ahora estamos en el 2020 pero del 2019 tenemos un disco de ellos que se llama Los Cielos Cabizbajos. Como decimos, lo van a estar presentando también aquí en el Inverfest, donde van a ser protagonistas, y en concreto lo van a ser en el Teatro Joyeslava el 1 de febrero. Lagartijaní, que estarán en el Teatro Joyeslava presentando esos Cielos Cabizbajos. Y bueno, vamos a ir con un temita como los que contienen este disco, de letras muy profundas, muy protestas. Y si no, pues ahí podéis escuchar los comentarios del final de esta canción, de una tierra que verdaderamente, junto con su gente, parecen dejados de la mano de Dios, donde, como dice en la canción, una vida allí, muriendo tanta gente cada día, vale bien, bien poquito, desgraciadamente. Así que, por derecho propio, Lagartijaní, que estarán en el Inverfest, sonando hoy aquí en Iguana Rock con el Somalia. Deshecha en un desierto de horror. La madre de fuego, la madre de pie, la madre en la tumba puesta del revés. Eso es Somalia. Somalia me grita por todas las venas. Apagado en unos pechos en flor, la madre en la sombra, cuchillo de rabia, la muerte, el pavor. Somalia, decir de alguien que es un muerto de hambre no es un insulto, es una obviedad. Y quizá repetir que casi 1 millón de personas están en riesgo inmediato de hambruna o que tienen la mayor tasa de mortalidad infantil suena ya a letanía. Aquí la vida no vale nada y se mata por muy poco. Desde la ventana de mi hotel en Mogadiscio me acuerdo de ese viejo proverbio somalí. Yo y mi clan contra el mundo. Yo y mi familia contra el clan. Yo y mi hermano contra la familia. Yo contra mi hermano. Así es el caos. Here I go out to see again. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Lagartija Nick con este Somalia, los cuales pues estarán presentes en el Teatro Joy Slava el 1 de febrero por el Inverfest, esta edición 2020. Nos vamos a ir con otro grupo que son de aquí, se llaman Lepoca y cortesía de On Fire Promo. Os vamos a poner un temita de su álbum del Vivere, Vivere del año 2018 en concreto. Se llama Villavirra. Rock muy divertido, folk rock muy divertido como hacen estos chicos. Que estarán presentes en un festival que ya os hemos comentado, es el Escena Rock Fest, donde va a haber un montón de bandas que ahora os contaremos. Los chicos de la época también van a estar por ahí y se celebra en Madrid, en IFEMA, el 15 de febrero. Entradas ya disponibles. Festival de un día. Con lo cual, pues si estás por aquí, lo ves y luego duermes en casita. Y si vienes de fuera, pues también no tienes que quedarte a dormir, así que eso que te ahorras. Vamos sin más dilación, ahora os contamos el resto de bandas que estarán en este festival, pero cortesía de On Fire Promo, vamos a escuchar a Lepoca con este Villavirra de su último álbum Vivere, Vivere del 2018 y que suena así de divertido en directo. Tienen que ser la caña estos chicos, yo no me los perdería, forastero. Villavirra, Villavirra, Villavirra. vida de fiesta se va. En mi hogar, en Villa Pina, tú estás. Eterna fuente que nos da siempre dulce cerveza. Hoy beberemos, olvidaremos cualquier problema, y regaremos todos los sueños en esta fiesta. Como una planta, cuando se hidratan, crecen con fuerza. Pues ahí estaba ese Villa Birra de los Lepoca. O Lepoca, no lo sé cómo se pronuncia porque tiene una tilde por ahí en la E. Y son de Castellón estos chicos. Como decimos, tenemos una de sus próximas fechas que va a ser en este festival que os recomendamos, que es el Escena Rock Fest, a los cuales aplaudimos por su excelente programación de bandas que han incluido en esta edición 2020, y que por supuesto deseamos toda la suerte del mundo para estas cosas que comienzan y que ojalá que se consoliden y fraguen. Escena Rock Fest tendrá lugar, como decimos, un sábado, es el 15 de febrero en el pabellón 1 de IFEMA, aquí en la Feria de Madrid, justo el día después de los Enamorators. Y aparte de los que se llamaban Lepoca, estarán Dark Moor, Leo Jiménez, Sauron, New, Obús y Warcry. Más información tenéis en las www.escenarockfest.es. Y como decimos, Lepoca de Castellón también van a estar ahí presentes, y son los que han sonado con este Vivere, Vivere, cortesía de los chicos de On Fire Promo. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a retroceder al año 2015 para escuchar una banda que, según las últimas noticias, preparan nuevo material. Nosotros nos vamos a ir a este año 2015 en el que publicaban el Pídeme la Luna, los chicos de Saque Mate. Toda la música de este disco era por Javi Molina y Pedro Fuentes, y las letras por Pedro Fuentes. La banda estaba formada por Toño Martínez al bajo, Jorge Vázquez en batería y coros, Javi Molina guitarra rítmica, solista y coros, y el señor Bronson, o lo que es lo mismo, Pedro Fuentes, en voces, coros y guitarra rítmica y acústica. Muchos lo conoceréis del proyecto Istar, donde durante tanto tiempo formó parte con el gran José Luis Rodríguez. Y por ahí van los agradecimientos, ya que Bronson da las gracias y sus agradecimientos especiales por la colaboración en este disco a José Luis Rodríguez de Istar, a Paloma Fuentes y Adrián Hidalgo. Nosotros vamos a escuchar un temita que se llama Quasar, es el corte número 4 y suena así de bien. Saque mate, esperando con ganas lo nuevo de estos chicos. Bueno, ahí estaba el segundo disco, Pídeme la Luna, de los Saque Mate, y esperando que el amigo Pedro Fuentes, alias Bronson, nos deleite pronto con esas noticias de su tercer álbum. Cambiamos de tercio, vamos a ir con una banda que también son de aquí, se llaman La Sombra del Vaso, bonito nombre. Si queréis más información de ellos, las www.lasombradelvaso.com. Y bueno, simplemente recordaros que a finales de febrero, en concreto, si no lo sabíais, ya os leímos la semana pasada, de que este año bisiesto hace que febrero venga con 29 días. Pues el 29 de febrero estos chicos van a estar en la Sala Live de Carabanchel, ya sabéis, Avenida Nuestra Señora de Fátima 42, para presentar lo que va a ser su nuevo álbum Sinónimo de Lucro. Chicos que hacen un rock muy directo, muy conciso, y bueno, pues a unos precios bastante económicos tenéis las entradas, teniendo en cuenta que 13 pavitos vale la entrada más el CD. La Sala Live tiene un aforo bastante interesante, así que esperemos darnos cita a muchos por ahí el día 29 de febrero, La Sombra del Vaso, de los cuales nos apetece escuchar ahora este, uno de los últimos singles que ha salido, que se llama Revolución. Lo compartimos con vosotras, con vosotros, con mucho gusto, esperando que os mole. De tanta erosión, quiero ser el único que afile mi destino. Thank you. sonrisa en nuestras caras. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correveidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote. El tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Gracias, José María, por esa cuñita y por escucharnos tan asiduamente todos los fines de semana y por tus palabras, por supuesto, dedicadas a mi persona, al Coyote, que es el que dirige, presenta y produce esta historia que se llama Iguana Rock ya desde hace más de 11-12 temporadas por lo menos. De los chicos de La Sombra del Vaso que sonaban antes de la cuñita de José María García, comentaros que el sábado 21 de febrero es su concierto y que tienen un artista invitado que se llama Pate de Pato, así que a los que les guste el ska punk o el ska punk, como queréis pronunciarlo, una muy buena excusa para por muy poquitos pavos ver dos bandas y la presentación de estos chicos que han sonado, que eran La Sombra del Vaso, donde estarán presentando el nuevo álbum Sinónimo de Lucro. Con juegos de palabras incluidos, porque no estamos hablando de sin ánimo de lucro, sino de sinónimo de lucro. Ese será el nombre del nuevo álbum de estos simpáticos y divertidos chicos rockeros. Cambiamos de tercio y tiempo ahora para escuchar al maravilloso, al único, al one and only, casado con su manager desde hace muchos años, Sharon Osbourne. Esa es su manager y su mujer, la que pilota los designios de este loco maravilloso, la que le dice que tiene que hacer una serie para la MTV como los Osbourne y Bay la hace. Pues eso, abriendo todas las intimidades de una familia como puede ser la de los Osbourne, con sus dos hijos, hija Kelly y su hijo. Así que la noticia es que tienen nuevo álbum, están cocinándolo. No sabemos realmente con qué músicos, pero sí que son distintos a lo habitual que nos tenía el señor Ozzy Osbourne acostumbrado. Le gusta experimentar. ¿Y cómo puede sonar un experimento de Elton John con Ozzy Osbourne? Bueno, pues lo único que sabemos es que para este 2020, Ordinary Man, que será el nuevo álbum, está siendo cocinado y van sacando temitas poco a poco. Alguno ya os habíamos presentado y sabéis que estará por aquí con Judas Priest en el mes de marzo en el Within Center. Yo no me lo perdería, forastero. El incombustible Ozzy Osbourne, que bien se merece un especial que algún día haremos, no deja de sorprendernos. Y ahora vais a ir con este tema lento, fantástico, maravilloso, interpretado por dos maestros, Elton John y Mr. Ozzy Osbourne himself. Así que basta de palabrería, que no nos queda mucho tiempo y que hable la música por sí misma. Prepared for fame, then everybody knew my name. it's all for you. I have traveled many miles. I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Don't forget me, as the colors fade. When the lights go down, it's just an empty stage. Okay. Yes, I've been a beggar, been higher than the blue sky. And the truth is I don't wanna die an ordinary man. I've made mama cry, don't know why I'm still alive. Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Hola amigos, soy Javier Mira y mando un saludo a Coyote, Manu, a JM, que soy yo, y a los oyentes de Iguana Rock. Muchas gracias y mucho rock. Continuáis por aquí en Iguana Rock. No nos queda mucho tiempo y desgraciadamente tenemos que dar carpetazo al programa de hoy. Nos vamos además con tristes noticias. El señor Edward Van Halen, un crack de las seis cuerdas, lo está pasando mal y parece ser que va todo en relación también con un cáncer de garganta o de lengua. Desde aquí queremos mandarle y desearle las mejores vibraciones para su recuperación y muchísimo ánimo y empuje a este crack de las seis cuerdas. Y es que las noticias que nos llegan es eso, que se complica la salud de Eddie Van Halen por cáncer. Ha debido de tener alguna reacción por el tratamiento que está recibiendo y debe estar en horas bajas, así que vamos a poner musiquita de los grandes, grandes Van Halen. De los diferentes cantantes que ha tenido, nos vamos a ir con el original David Lee Roth. Y bueno, fuera de Amor Again, un tema que seguramente tenéis más que olvidados. Os lo vamos a recordar ahora mismito aquí, en el final de Iguana Rock, con todos los deseos del restablecimiento y de que supere esa batalla personal, esa batalla de salud médica, el gran Eddie Van Halen, Mr. Don Eduardo Van Halen, sonando por derecho propio, ahora aquí sí, finiquitando ya hoy el Iguana Rock, Aura Love Again. Bueno, pues toca la hora de despedirse, de marcharnos. Os hemos hablado de próximos conciertos. de novedades, de actualidad de las bandas, de a veces noticias felices y noticias tristes, de este nuestro rollo, nuestra música, el lenguaje que nos envuelve y que mejor comunica, el rock and roll con todo su tipo de tendencias y desvaríos. Esperamos haber comunicado de principio a fin, de origen a destino, y que haya llegado. Y si hemos comunicado y sensibilizado, pues nos daremos con un canto en los dientes. Hemos hablado de algún festival, como el Escena Rockfest. También os hemos estado hablando del Inverfest. Os hemos puesto bandas que van a sonar próximamente en esos festivales y en algún otro evento en directo. Muchos hay para este 2020, afortunadamente, disfrutarlos en directo. Viene un invierno crudo, luego volverá la primavera y el verano y se abrirá la veda de los festivales, pero hasta entonces apoyar el rock and roll y las bandas de aquí, de allá, sean de donde sean, siempre y cuando tengan un mínimo de calidad para vuestros oídos. Comprar música original y disfrutarlas a través de plataformas como Spotify, Deezer, etcétera, etcétera. Iros por la sombra y nos vemos próxima semana, Dios menguante, a eso de las 22 horas. Sed buenos y hasta la próxima. Un saludito.